Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Qué es el tiempo? Si nos atenemos a una de las tantas acepciones de la Real Academia Española, podemos decir que es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el sistema internacional es el segundo. Ya le busco la bata y la pipa. Pero tampoco vamos a sumergirnos en disertaciones filosóficas ni grandilocuentes. Claro, porque no tiene con qué, ya le gustaría. ¿Y qué es el tiempo para usted? Es aquello que transcurre lenta y tediosamente cuando estás ante una situación desagradable, pero se acelera de manera increíble cuando estás ante una fecha de entrega, y se vuelve exponencialmente apresurado cuando lo estás pasando muy bien. En resumen, es todo aquello que se te escurre entre los dedos cuando estás disfrutando. En mi barrio se le llama de otra manera, pero si usted quiere ponerse manos a la obra, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Tiempo, le decía el tipo haciéndose el finoli. Y ya puestos, ¿alguna vez soñó con viajar en el tiempo? Muy bien, era justo de lo que venía a hablar. ¿Me leíste la mente? No, no, lo pone acá en el guión. Contéstame vos primero, ¿alguna vez soñaste con viajar en el tiempo? Por supuesto. ¿Y a qué época te gustaría ir? A mi primer empleo. Me daría un coscorrón y me diría, ahorrar cada peso que puedas en dólares. No está mal pensado. A 20 años de edad laboral, podrías estar bastante cubierto. ¿Y cómo venís? Y a esta altura llevo 17.000. ¿Dólares? No, no, pelusas de ombligo. No llegaré al récord Guinness, pero algo es algo. ¿Y usted? Es ambiguo, porque hay una parte de mí que intentaría prevenirme de las cagadas que me mandé. Pero eso me hubiera privado de adquirir el aprendizaje y la experiencia. Por ende, no sé hasta qué punto valdría la pena. ¿No piensa en el efecto mariposa? No me interesa. Después de todo, la película me aburrió tanto como un ferro platense de 1988. Además, si algo se cambiara, afectaría la línea temporal y no tendríamos registro de qué fue aquello que se modificó. Con lo cual, lo que no sepa, no me daña. No estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Por qué? El otro día fui a la cancha y en el segundo tiempo le revolearon un botellazo al juez de línea. El tipo nunca supo quién se la arrojó, pero le tuvieron que dar 3 puntos en la cabeza. Más que los que tiene su equipo en todo el torneo. Bueno, visto de esa manera, pero mi pregunta era un poquito más interesante. ¿A qué época o personaje histórico te hubiera gustado conocer? Déjeme pensar. Creo que a Nerón. ¿A Nerón? ¿Por qué? Porque el tipo fue un desastre como emperador, prendió fuego a Roma y mientras todo ardía boludeaba con una lira. Aunque, ahora que lo pienso, no tendría que ir tan al pasado para ver un esperpento así. Pero de cualquier manera, mire si hizo escuela que aún hoy sus fanáticos se cuentan de a millones. No sabía. ¿Cómo que no? ¿No escuchó nunca el Nerón, Nerón, qué grande sos? Sos el primer incendiario. Ah, bueno. Me dejás sin palabras. Yo creo que si los boludos fueran flores, vos serías la primavera. ¿Y qué tiene que ver la primavera con las flores? Si yo soy de floresta. Lo dicho. Y de chapa, comete la diferencia. A ver usted, que es tan rápido, ¿a qué época le hubiera gustado ir? Uy, son varias. Por empezar, me hubiera encantado estar en Loxley y ser compañero de Robin Hood. O en Camelot, para ser parte de la mesa redonda. Ah, bueno, en eso ya se adelantó y se puso a tono. Ahora parece un tonel. Ay, Dios. ¿Y qué le gusta tanto de esa época? Siempre tuve debilidad por las historias de caballería, héroes de capa y espada, lealtad, códigos. Además, en esa época no existía ni el reggaetón ni el trap. Buen punto. Aunque sigue habiendo un denominador común entre aquellos tiempos y los actuales. ¿Y cuál sería ese? Y que los señores feudales siguen exprimiendo a los trabajadores con impuestos cada vez más abusivos y parasitarios, como reflejo de ellos mismos. Mandarlos a la concha de su madre. A lo largo de la historia, la humanidad siempre se interesó por el tema de los viajes en el tiempo. Y de esa inquietud nacieron novelas, cómics, series y películas. Una extensa lista sobre la que podríamos disertar para regresar en algún momento. Pero hoy quería invitarte a pasar las páginas hacia atrás para recordar una gran serie que quedó impresa cual pintura renacentista en los corazones de muchos niños de los 80. Viajeros. Viajeros es una serie de televisión de ciencia ficción que aborda los viajes en el tiempo de una manera ingeniosa. Se emitió por la cadena NBC entre 1982 y 1983. Tuvo una sola temporada de 20 episodios y sus protagonistas fueron John Eric Hexum y Mino Peluche. ¡Ese se lo inventó usted! No, para nada, se llama así. Pero mire qué desconsiderados los padres. ¿No pensaron que el chico tenía que ir al colegio? Parece el título de una obra de Villa Carlos Paz. El Mino de Peluche y la tipa de franela. ¡Fuerte el aplauso para Corona! Viajeros. Viajamos a través del tiempo para ayudar a la historia. Le damos una mano cuando la necesitan. Protagonistas: John Eric Hexum. Cuando el ovni está en rojo, significa que algo anda mal. Nuestra misión es hacer que todo marche bien. Y Mino Peluche. Tranquilo, hijo. Lo logramos. La serie constaba de episodios unitarios que narraban las aventuras de Phineas Bogg, miembro de una sociedad de viajeros en el tiempo encarnado por el tristemente fallecido John Eric Hexum. Los viajeros llevan una guía con datos históricos que, se presume, se actualiza automáticamente. También portan consigo un pequeño aparato de bolsillo llamado Omni, originalmente el Omnicron, que es como una brújula que lleva un mini globo terráqueo, coordenadas y fechas. Posee una luz roja y una verde. Al detectar una anomalía en el flujo de la historia, titila con el indicador carmesí. Entonces, el viajero, en este caso Phineas, debe ir a aquella época para intentar encauzar los hechos. Es precisamente durante una de estas asignaciones cuando este viajero cae por accidente en la casa de Jeffrey Jones, personificado por Mino Peluche. Jeffrey es un chico huérfano que vive con unos tíos que no parecen quererlo mucho. Allí se genera un encuentro entre el niño y el viajero recién llegado. El perro de Jeffrey se apodera de la guía de Phineas y en el forcejeo, el niño cae por la ventana. Phineas se arroja para evitarle una muerte segura y utiliza el Omni para rescatarlo. Así comienza el recorrido de estos dos protagonistas. A lo largo de cada entrega tendrán contacto con grandes momentos y figuras de la historia universal de una manera poco ortodoxa pero efectiva. Phineas como un aventurero y seductor de cuanta hermosa mujer se le cruza en el camino. Y Jeffrey como un brillante niño conocedor de la historia. John Eric Hexum, quien personificó al viajero Phineas Bogg, comenzó su carrera como modelo. También fue actor de reparto hasta que le llegó la oportunidad con Viajeros. La serie cosechó una gran cantidad de seguidores, pero tenía que competir con el controversial programa de investigación periodística 60 Minutos. Por eso, se rumoreaba que iban a cancelarla. Hexum se había encariñado mucho con su personaje. ¿Qué soy yo? Soy un viajero. ¿Sabes lo que es eso? Claro que no. Nadie lo sabe. Somos gente que nos cambian de época. Y nos entrenan para viajar por todas ellas. Para ayudar a la historia. O sea, darles una mano. Por ello, encargó la impresión de 5.000 pósters diseñados por él mismo para autografiarlos y entregarlos a los colegios en un intento por conseguir el apoyo de los fans. También, el club de fans del Mino Peluche envió un aluvión de cartas a los directivos de la NBC, quienes aceptaron por continuar hasta el final de la temporada. Pero, lamentablemente, una segunda no fue posible. Hubiera sido interesante por el lugar en el que quedaban definidos algunos aspectos de la trama. Posteriormente, John Eric Hexum actuó en una película con Joan Collins donde interpretaba a un modelo. Y en 1984 llegaría el protagónico en la serie Modelo Masculino, que tuvo solo 7 capítulos. En ella, Hexum personificaba a un agente secreto que se hacía pasar como modelo para llevar a cabo misiones de inteligencia en todo el mundo. Desgraciadamente, durante un descanso jugaba con una pistola que tenía balas de fogueo. Quiso hacer una broma, como si jugara la ruleta rusa. Si bien el proyectil no era letal, la proximidad de la explosión le produjo una fractura en el cráneo y falleció tras 6 días de agonía. Su familia aceptó que los órganos fueran donados para ayudar a salvar otras vidas. ¡Pobre! Tenía mucha presencia en cámara. Lo que se dice, un tipo fachero. Con razón siempre terminaba besando a las chicas lindas. Así cualquiera, inclusive usted. Bueno, gracias. Creo. Ah, no, espere. Usted seguiría recibiendo el mantra "Te quiero como amigo". Qué tipo copado resultaste, ¿eh? Te mandaría al carajo, pero prefiero seguir con viajeros. El otro protagonista, Mino Peluche, nació en Holanda en 1970 y tuvo apariciones en series tales como Starsky Hutch, El Increíble Hulk, la recordada Blanco y Negro, ¿en qué estás hablando, William? Brigada A y Punky Brewster, donde la protagonista era su hermanastra de la vida real. Como curiosidad, también se lo puede ver en el video de Dio, The Last in Line. La muerte de su compañero de serie y amigo lo dejó devastado. Posteriormente a su carrera como actor infantil, asistió a la universidad para estudiar la carrera de Historia. Terminó dando clases en la Hollywood High School a finales de la década de los 90. En 1998 regresó al cine para co-guionizar y producir la película Wild Horses. Actualmente vive con su familia en Los Ángeles, trabaja como fotógrafo y ha realizado numerosas sesiones para estrellas de cine. Muchas de sus fotografías y escritos se encuentran en su sitio web y llegó a lanzar un libro de fotografías para fiestas. Un detalle que descubrí al ver la serie de nuevo sin cortes publicitarios es que al final de algunos episodios, durante los títulos, se agregaba el comentario del propio Mino que decía: "Si quieres aprender más acerca de tal tema que se vio en el capítulo, haz un viaje hasta la biblioteca pública. Todo está en los libros". Me acuerdo cuando era chico, la veía después de la merienda. Creo que la daban una vez por semana. Mis compañeros y yo queríamos ser como Jeffrey, tener un amigo adulto con el que compartir tantas aventuras. Aparte, una de las cosas que más me gustaba era que él no peleaba con los adultos y les ganaba, cosa que me hubiera hecho perder la credibilidad. Esto hizo que me sintiera más cercano. Recuerdo un día que un compañero llevó una brújula y jugamos a que era el Omni. Pero nunca podíamos ponernos de acuerdo sobre el momento de la historia al que queríamos ir. Aunque, a decir verdad, tampoco conocíamos tantos. Más allá de los pocos que habíamos visto en clase. Entonces todo terminaba en que el dueño del objeto, perdón, del Omni, decidía a qué época íbamos. Y ahí usted le aplicaba el correctivo Sandoná con su habitual derroche de paciencia, ¿no? No, para nada. Lo dejaba que comenzara con su plan, pero después metía lo que yo tenía en mente. Así, cuando él hablaba de la Segunda Guerra Mundial y manejaba un tanque, yo montaba en un corcel con una espada mágica junto al Rey Arturo. O sea que hacía crossover antes de saber que existía el concepto de crossovers. Nah, nada de eso. Simplemente era un niño jugando con su imaginación. ¡Pobre esos padres! Me imagino cómo les habrá dejado la paciencia en los días posteriores para pedirles una brújula. Sí, mi viejo las tenía por el piso. Siempre hablando de brújulas, ¿no? Obviamente que no me compraron ninguna. Pero un día me puse a jugar con una caja de cosas viejas que había en la bolera y encontré... ¡Una brújula! No. ¡Un Omni! ¡Oh, ojalá! No, encontré un reloj de bolsillo, de bronce, que no tenía cadena. Inclusive, con un poquito de imaginación, podía asemejarlo con el Omni que veía en pantalla. Así que durante una temporada me convertí en un viajero infantil que ayudaba a Robin Hood, al Rey Arturo, a San Martín y a Van Gogh. ¿Qué le pasaba con Van Gogh? Cuando nos contaron la historia en clases de plástica, me impresionó la etapa de los girasoles y especialmente todo el relato de la locura cuando se cortó la oreja. Menos mal que fue jugando y no pudo intervenir en tales sucesos. ¿Por qué? Mire, se lo persuadía, lo salvaba y nos perdíamos del nacimiento de la oreja de Van Gogh. Otra cosa que nos generaba la serie era que al día siguiente, cuando la comentábamos en el cole, todos habíamos buscado en las enciclopedias algo más de información. Por ejemplo, cuando apareció Benjamin Franklin con el barrilete. o la historia de Cleopatra, por mencionar algunos. ¿Perdiste a Cleopatra en la ciudad de Nueva York? ¿Usted porque siempre fue medio nerd? No, para nada. Desde chico me gustó la lectura, pero no soy ningún estudioso. De hecho, siempre me costó interiorizarme sobre materia fuera de mi campo de interés. ¿Qué sería en castellano? Que cuando nos tocaba lectura o escribir algún cuento o composición en lengua y literatura me iba muy bien, pero hacía agua con el análisis sintáctico. O por ejemplo, historia antigua me encantaba, especialmente la parte de mitología. Pero cuando nos hacían ver la organización política y social de los pueblos me aburría y también fallaba mucho. Ni hablar de geografía. Le pasaba igual que a Sherlock Holmes, que aborrecía la astronomía. Sí, es verdad. Pero al gran detective le molestaba porque decía que le ocupaba el cerebro con información que no le interesaba. En mi caso, que no tengo nada de detective ni de brillante... ¡Eso desde ya! Elemental, querido Watson. Señor juglar, tenemos un mensaje de José Francisco Caballero. ¿Lo conoce? Claro que sí. José es diseñador gráfico, periodista y un amigo. Pero además, es cantante de una banda punk llamada Error de Sistema, que te recomiendo ir a ver cuando tengas la posibilidad. Las ideas mueren en las llamas. Pásame el mensaje, por favor. La cultura no tiene lugar. Amigos, soy José Caballero y esta vez vengo a hacer una denuncia. Quiero acusar al juglar de revolver sentimientos del pasado que estaban absolutamente sepultados. Confieso que cuando me comentó que pensaba hacer este especial de juglaridades sobre viajeros, lo primero que pensé es, ¿de qué me está preguntando? Pero luego me tomé el trabajo de entrar a Internet Movie Database y ver y recordar y que afloraran en mí un montón de recuerdos. Un montón de recuerdos lógicos de un niño que era el octavo hermano de una familia de 9, donde nunca tuvo el poder, no hablo de control remoto, pues estamos hablando de épocas en que el televisor había que pararse hasta el televisor para cambiar de canal, que jamás podía elegir lo que veía. Obviamente vi un montón de cosas que disfruté muchísimo. O sea, gracias a mis hermanos mayores, yo veía Bonanza, veía la familia Ingalls, veía el Superagente 86, veía genialidades totales, pero muy rara vez podía yo elegir lo que veía. Y creo que una de las primeras series que realmente vi por decisión propia fue Viajero, justamente. Me acuerdo, o sea, siempre me fascinaron el tema de viajes del tiempo. A propósito, cuelo aquí mi recomendación para ver la película de Terry Gilliam, Time Bandits, que es de lo mejor que se hizo en el tema. Pero volvamos al rumbo de lo que veníamos hablando. Yo me acuerdo que lo daban los sábados, creo que por Canal 9, en un horario en el que milagrosamente la televisión no estaba ocupada por nadie. Tengamos en cuenta que en ese entonces también existían 4 canales, o sea que no había mucha alternativa. Pero fue una serie que en su momento creo que vi absolutamente de punta a punta, dueño del televisor de mi casa, milagrosamente, y que me encantaba. No sé si aporta mucho esto, demasiado autorreferencial quizás, pero la verdad es que quiero denunciar nuevamente que el señor Pablo Iglesias está oficiando las veces de hipnotizador, psicoanalista, haciendo aflorar recuerdos del pasado que estaban absolutamente ocultos. Milagrosamente, generalmente, estoy agradecido de que afloren esos recuerdos. ¡Qué grande, José! Muchas gracias. Hace tiempo que volví a mirar series de cuando era chico, las cuales nunca llegué a ver completas por las limitaciones que teníamos en aquellos tiempos. ¿A qué se refiere? Bueno, que las pasaban por la televisión de aire y no teníamos videocaseteras aún. Si te perdías un episodio, probablemente no podrías volver a verlo, a menos que lo repitieran, lo cual no era muy frecuente. Después, con la llegada de las videocaseteras, tampoco eran accesibles al principio. Y acordate que internet llegó varios lustros más tarde. ¡Ah, claro! Ahora si se pierde algo lo busca y seguramente lo tiene en alguna página. Eso es lo bueno de la inmediatez actual. ¿Y entonces por qué sigue anclado en las películas y series viejas? Bueno, principalmente porque me gustan esas historias. Lo último que vi, de reciente factura, en líneas generales viene cargado de Agenda 2030, exceso de CGI y demasiada estridencia. tiros, explosiones y cámaras con temblor sin respiro. En cambio, cuando ves películas de otras épocas, hay momentos de calma, de preparación para el clímax y mejores historias. Inclusive, transiciones de una persona caminando con el arrullo del viento o un auto avanzando donde solo se escucha el sonido ambiente. Pero además, en aquellos tiempos en los que me gusta refugiarme, los protagonistas eran los héroes. O gente que quería hacer el bien. El villano era el malo, el delincuente, el que no queríamos ser. Pobre error genético. No estaba toda esta glorificación de la delincuencia, este culto de lo marginal. En mis tiempos, y sé que sueno como un viejo, todos queríamos ser el héroe. Buck Rogers, Michael Knight, alguno de Brigada A, Sledgehammer o inclusive Jeffrey. ¿Nunca soñó con ser como Phineas Gogg? No, imposible. Soy tan feo que la última vez que envié un currículum por mail el antivirus me borró la foto. Para nacer con ese sex appeal, tendría que dinamitar mi cara durante 15 o 16 reencarnaciones. Además, Viajeros me reflejaba bastante. ¿Por qué? Tenía un amigo con el que salíamos a beber los viernes después de la facultad. Yo rebotaba de lado a lado en el bar, mientras que él siempre terminaba acompañado. En esos momentos me sentía como en Viajeros. Llegábamos juntos, pero él se quedaba con la chica y yo revoleaba los ojos o bufaba fastidioso, aburrido, como el joven Jeffrey. Ah, entiendo. ¿A usted también le decían peluche? Hace algunas semanas la encontré en una página de series vintage y volví a verla. Esta vez en orden y completa. ¿Y qué le pareció? No solo me hizo revivir algunos momentos de la infancia, sino que la encontré mucho más genial que en aquellos días. Por empezar, era una propuesta que buscaba incentivar el estudio de los chicos. Algo muy loable y que sería hermoso que ocurriera hoy en día. ¡Hey! ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Son retrasados mentales? ¡Podían haber morido! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Morido! ¡Morido! ¡Morido! Conjuga mal. Ya lo noté. Como segunda medida, los valores que se traslucen en los protagonistas. El deseo por ayudar y corregir los desvíos de la historia, aun cuando estos se volvieran trágicos. Ni qué decir que me pareció entretenida y resistió muy bien el paso del tiempo, con ingeniosas resoluciones ante los problemas planteados, y algo que se nos escapaba cuando niños era, ¿por qué Phineas Gogg no pegaba trompadas con el físico que tenía? Es verdad, siempre hay forcejeos y lucha, pero no hay puñetazos. ¿Por qué? Precisamente por ser una serie que apuntaba hacia los chicos. No había golpes para que los espectadores no jugaran a lastimarse unos a otros y en cambio, eligiéramos el camino del aprendizaje. ¡Ah, no me había percatado! ¡Lindo mensaje! Totalmente, hermosa por donde la mires. Por lo que propone, por lo que genera y porque aún puede servir para enseñársela a las nuevas generaciones. Por el carisma de John Eric Hexum, que está muy bien en el rol, y por la frescura de Mino Peluche. Luz verde. Parece que no habrá boda. Así es. ¿Crees que tenga oportunidad con la princesa? Ni lo pienses. Una serie corta, pero que se ha ganado su lugar de culto. Tiene fanáticos a lo largo del mundo y uno de ellos posee un sitio con artículos, recortes e información adicional sobre la serie. El nombre es un poco extenso, así que lo voy a poner en los comentarios para que, si te interesa, puedas explorarlo. Esa página está muy buena. Me gustó mucho cómo está diseñada y... ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? El ovni está titilando en rojo, Bok. Digo, juglar. ¿Qué hacemos? No podemos dejar una emergencia sin atender. Después de todo, somos viajeros y tenemos un código que seguir. Pero nos vamos a despedir con el tema de Dio, The Last in Line. ¡Ese donde aparece Mino Peluche! Ese mismo. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Está verde. Creo que hemos terminado. Juglaridades.